Contacto con nuestra entrevista, el doctor en ciencias biológicas, Juan Zanón. ¿Cómo andas, Juan? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ahí la escucho bien. ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo andás? Muchas gracias por esta entrevista. Tenemos algunas preguntitas que esperamos que nos puedas responder. Bueno, espero, a ver. Hay una cuestión de que nosotros nos preguntamos, viendo muchas veces los comentarios en los diarios sobre el tema del puma, si hay o no un mayor aumento de la conciencia ambiental respecto a lo que es la preservación del puma comparando con años anteriores, o por ejemplo si notas alguna diferencia entre distintas regiones de La Pampa en cuanto a lo que es la percepción del puma. Sí, lo escuchaba ahí en la introducción que hacían al tema en general, ¿no? Con la fauna silvestre y lo que es la conservación de espacios grandes, digamos, para poder protegerla. Creo que sí, en los últimos años ha habido un cambio grande en la conciencia, y yo creo que va a ir cambiando, ¿no? Un poco a lo que hacían referencia ustedes con esto de la caza, que es un poco cultural acá en La Pampa. Creo que de acá a unos años se va a ir cambiando esa modalidad, porque, digamos, ya la cacería, ¿no?, de especies de fauna silvestre quedó un poco, ¿no?, como retrasado, y quizás es un buen momento para empezar a cambiar o a revertir un poco, reinventarnos, ¿no?, con la actividad cinegética, y ya pasar a algo más de observación o que involucre más de turismo, ¿no?, a lo que es desarrollo regional. Claro. Y en relación a eso, creo que el puma también, ¿no?, esto de seguir cazando a un depredador nativo, como ustedes bien decían, ya extinguimos el yaguareté. Claro. En esta zona, y el único predador grande que nos queda, y felino, bueno, es el puma. A ver, no tiene los mismos problemas o las mismas amenazas de conservación que el yaguareté, es un bicho, una especie más plástica, se distribuye en toda América, ¿no?, desde Canadá hasta, bueno, nuestra Patagonia, más austral, ahí en la provincia de Santa Cruz. Y es una especie que sí, que históricamente se la ha perseguido. Cuando se la ha dejado de perseguir, ha vuelto otra vez, ¿no? Como ustedes bien decían, que está apareciendo en lugares donde antes no se la veía, ¿no? Claro. Y creo que también eso va un poco atribuido, ¿no?, en los casos estos de avistaje o aparición del puma ahí en provincia de Buenos Aires, va un poco atribuido al cambio de uso de tierra. Hay menos presencia humana en los campos, digamos, casi todos los campos ya se destinaron a agricultura, y nada, las especies silvestres van avanzando. Lástima que en provincia de Buenos Aires esas especies silvestres son todas especies introducidas, prácticamente. Claro. Las que están avanzando, como los ciervos estos, o el colorado, el jabalí, los damas, antílope también. Pero bueno, nuestros grandes herbívoros los hemos extinguido, como es el guanaco y el venado de las pampas, como ustedes nombraban. Claro. Y te quería hacer una pregunta, Ramiro, te habla, ¿cómo andas, Juan? Con respecto a esto de los cotos de caza, que, bueno, sabemos que en La Pampa existen numerosos y representan toda una cultura muy vigente todavía. Y muchos, bueno, hipotetizan, ¿no?, de que los cotos son lugares en parte como de conservación, digamos, porque no son destinados ni a la producción de, qué sé yo, de leña, o a la deforestación para actividades agrícolas o a la actividad ganadera en sí. ¿Esto qué tanto de cierto es? ¿Qué pros y qué contras para la conservación tiene este tipo de predios, digamos, de emprendimientos? Sí, hay un trabajo de un egresado de la Facultad de Salta, Mariano González Roglic, que él vio este efecto a lo largo de los años, y es cierto, como vos bien decís, que los mejores o aquellos bosques mejor conservados en los últimos 20, 30 años están relacionados con los predios de esos, los cotos de caza, ¿no? Ahí la carga ganadera es mucho menor y favorecen, ¿no?, o prefieren esto, que especies introducidas como el ciervo colorado y el jabalí sean abundantes para poder desarrollar la actividad. En tal sentido, es cierto que el bosque de Calden en esos lugares, digamos, en términos muy generales, están mejor conservados, pero a la vez también tienen especies introducidas, y particularmente en el caso del jabalí, a nivel mundial es una de las especies invasoras con mayor daño que puede desarrollar en los ecosistemas donde habita. Así que también eso es una contra que ahora no lo estamos viendo y no sabemos bien qué va a pasar de acá, supongamos, a 50, 60 años, si esta especie, en el caso del ciervo, del jabalí, perdón, sigue dominando, ¿no? Claro. Hay muchas cosas para ver y también para abrir el paraguas ahora, ¿no? Es el momento. Claro. Bueno, una cuestión así con los cotos es que también nos dimos cuenta que, bueno, los cotos de caza, hay animales para cazar que suelen ser exóticos y algunos también nativos. Y no observamos en ninguna noticia de diario ni en ningún lado que los dueños de los cotos se quejen de que el puma preda sobre estas especies que están destinadas para la actividad cinegética. Entonces, ¿los tienen controlados los cotos o el pedido de la gente de los cotos es el mismo que los productores agropecuarios en sus campos que piden como que los controlen, controlen entre comillas? Sí. Sí, claro, de la experiencia de estar trabajando en los cotos de caza o en general en los campos ganaderos también, cuando vamos a hacer los estudios con las poblaciones de puma, digamos, la queja hacia las pérdidas económicas que sufren tanto por animales domésticos y las especies de cinegéticas es la misma. En los cotos de caza también hay una presión sobre controlar al puma. Digamos que si hacemos memoria, en el 2007 la caza deportiva del puma se prohibió. Nunca hubo estudios poblacionales como para determinar o habilitar la caza o hacer un manejo de la caza del puma en sí. Y se daban permisos sin saber las abundancias de puma, ¿no? Y en ese momento hubo un tráfico ilegal de pumas. Se capturaban los pumas y se manejaban, digamos, que los cotos de caza compraban pumas vivos, trampeados en los campos ganaderos. Bueno, empezó ese tráfico interno en la provincia de La Pampa y luego fue con las provincias limítrofes, que también traían pumas. Y nada, en el 2017, un poco como que se destapó la olla y prohibieron la caza deportiva del puma y habilitaron la caza deportiva solamente de aquellos cotos que tengan criaderos de puma. Que yo personalmente, bueno, nunca estuve a favor de esto, ¿no? De criar pumas para luego matarlos, pero claro. Bueno, fue una medida como para controlar en ese momento, y hoy en día a aquellos cotos que estaban habilitados para la cría de puma a nivel nacional ya se están desarmando, y claro, también está pasando lo mismo a nivel provincial. Digamos, por eso esta mirada o esta presión de la sociedad, ¿no?, de conservar la fauna silvestre o los ecosistemas en sí, creo que está teniendo su efecto, y nada, es un proceso lento de concientización, pero se va a ir volcando tanto la opinión pública o de la sociedad en sí, como también las medidas políticas que se vayan tomando, ¿no? Siempre viene un poco atrasado la política con la presión pública o lo que está en el día, ¿no?, en la agenda. Así que yo creo que a través de los años va a haber medidas que van a ir cambiando. En la actualidad, en La Pampa, como ustedes decían, la caza deportiva está prohibida, solamente la de criaderos, pero ya te digo que ya se están desarmando los criaderos, y se permite la caza control, que era con esto, cuando el puma hace daño sobre el ganado doméstico, la provincia habilita la caza control. No está muy difundido, porque tranqueras adentro, tanto los cotos de caza como los ganaderos, van a seguir matando pumas sin avisar a la provincia, y hay mucha información que se está perdiendo, ¿no? Nosotros ahora estamos realizando un estudio ahí en la zona de Lihuel Calel con los ganaderos vecinos al Parque Nacional Lihuel Calel, que también hay un conflicto ahí, en el cual queremos ver cuál es el número real de pumas cazados. Entonces tenemos 40 estancias monitoreadas y nos van avisando cuando van capturando un puma o van matando un puma. Pero bueno, esta información se está perdiendo a nivel provincial, que es importantísima para tomar decisiones, ¿no? Cuando uno dice, se prohíbe la caza del puma o la caza control, o habilito la caza control del puma, hay que tener información para tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, yo creo que vamos hacia ese camino, ¿no?, de empezar a tomar medidas de manejo de la fauna silvestre, que no estamos acostumbrados tampoco, ¿no? Claro, totalmente. Un poco a nivel regional o a una escala de provincia, cuando hay conflictos de este estilo, los conflictos son diferentes dependiendo de la región, entonces como que tenemos que empezar a entender un poco más cómo es el sistema nuestro pampeano también. Claro, y vos sabés que hace poco estábamos en el oeste pampeano y un postero en particular, bueno, primero que todo mencionar esto que vos decías, ¿no? O sea, en todos los campos encontrás cabezas de puma, patas, ellos mismos te comentan que han matado, qué sé yo, hace tantos meses a alguno porque le ha comido X cantidad de chivas o etcétera. Y uno de los posteros nos decía a nosotros que en condiciones naturales, digamos, él no lo expresaba así, obviamente, pero que el puma era, digamos, prefería bastante a la vizcacha, ¿no? Y por otro lado nos encontrábamos con que en muchos campos se matan vizcachas, bueno, o sea, se caza ya sea para comercializar o para consumir, pero también, digamos, a manera de control, porque no son animales que los productores tampoco quieran en sus campos, ¿no? Por las vizcacheras, porque pastorean sobre los campos, etcétera. Y yo digo, ¿esto tiene algún efecto, digamos, estar predando nosotros los seres humanos sobre la fauna nativa que sería las presas naturales del puma? ¿Puede tener un efecto sobre las poblaciones del puma? Sí, sí, eso totalmente así, Ramiro, ¿no? Cuando le estamos sacando las principales presas al puma, seguramente tiene que buscar alguna alternativa. A ver, en el ejemplo anterior del chaguarete, el chaguarete, a ver, se extinguió a nivel regional en la provincia de La Pampa, en parte por la presión o la disminución de sus especies nativas por parte del hombre, pero también por la persecución directa, ¿no? Uh-huh. Digamos, el desplazamiento de meter en ese momento eran ovejas, ¿no? Como que el sistema productivo en toda esta región estaba dominado por la oveja. Hizo una gran presión sobre los herbívoros silvestres y también los fue desplazando y bueno, nada, el puma o el jaguarete en ese momento también tenían que comer y empezaron a predar sobre el ganado doméstico. Digamos, estos felinos y principalmente el puma, que tiene mayor adaptación a las presas, ¿no? Puede alimentarse desde ungulados grandes hasta roedores y pueden soportar poblaciones estables con presas medianas, como en el caso de las vizcachas acá en esta región. Uh-huh. Nada, siguen predando sobre la fauna silvestre, en este caso, peludos, roedores, pero también cada tanto entra en conflicto con el hombre predando sobre el ganado doméstico, ¿no? Con las chivas y las ovejas. Y en ese caso, hoy en día ya se sabe, ¿no? Se ha estudiado mucho este tipo de relación del hombre con los predadores y principalmente con el conflicto con el ganado doméstico. Y como vos bien decís, cuando no están las presas nativas, ¿no? Imagínense que fueron miles de años de evolución entre el puma, la vizcacha y el guanaco, y de repente le cambias todo el escenario. Claro. Y lo que tiene son presas domésticas, ¿no? Lo que es el ganado, pero a la vez también acá tenemos introducido el ciervo colorado y el jabalí, que tampoco son presas óptimas para el puma, digamos, son especies grandes, ¿no? De un tamaño corporal grande. Claro. Entonces, sí, al cambiar todo el escenario, bueno, el puma va a entrar en conflicto, pero también a la vez no todos los pumas predan sobre el ganado doméstico, digamos, hay un comportamiento de los individuos de puma que puede haber, no sé, haber aparecido porque la madre le enseñó a cazar ganado doméstico, claro. Incorporarlo, pero hay individuos que viven toda su vida sin tocar un animal doméstico. Y hay muchas veces que pasa, ¿no? Y principalmente acá en La Pampa, que cuando ya los puesteros o el ganadero ve algún rastro de puma, ya lo empieza a perseguir, a poner trampas, y quizás ese puma no se alimenta de su ganado doméstico, se alimenta de especies silvestres, claro. Y cuando el ganadero lo saca de ese lugar, lo mata, quizás venga un individuo que sí prede sobre el ganado doméstico, y nada, un individuo que lo podía tener de aliado, al ser esta especie muy territorial, nada, al sacarlo del lugar aparece otro nuevo individuo que quizás le prede el ganado. Pero bueno, hay mucho por aprender y mucho para difundir también, y es un trabajo a largo plazo con el sector ganadero, los cotos de caza, para ir cambiando un poco la percepción, y también, como ustedes bien decían, que estos depredadores tienen funciones muy importantes en los ecosistemas, ¿no? Por estar en la máxima posición de una cadena trófica, regulan muchas interacciones hacia los niveles inferiores. Y los grandes procesos, ¿no? Esto hablando a una escala de tiempo muy grande. Cuando se planteó esta hipótesis de que los predadores cumplen un papel muy importante en los ecosistemas, se hablaba de que por qué el mundo era verde. Claro. El mundo era verde porque estaban los depredadores que mantenían a los herbívoros, digamos, a raya. Sí. Si no hubiese depredadores, los herbívoros se comerían todo y este mundo no sería verde. ¿No? Un poco por ahí a donde viene, o a donde se empezaron a hacer los estudios, considerando la conservación de los grandes depredadores. Bien. Bueno, te vamos a hacer la última pregunta, viene por parte de la audiencia, nos estamos quedando sin tiempo, y dicen si la actividad de los cotos de caza disminuyó con la pandemia debido a que hubo menos demanda porque no vinieron extranjeros. Sí, probablemente, seguro que sí, pero bueno, también sé que hay un comercio, una actividad cinegética interna dentro de Argentina, que se mueve entre las provincias, pero bueno, el año pasado estuvieron cerrados, eso es cierto, y estuvieron una temporada sin cacería. Sí, eso también genera es muy probable que haya un aumento de las poblaciones de las especies introducidas, esta cinegética, tanto del jabalí como del ciervo. Claro. De hecho, se están, en el último tiempo he escuchado varias noticias que de colisiones de autos y jabalíes, ¿no?, en la ruta. Eso significa que hay más movimiento de la especie. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad que muy claro. Me gustó mucho eso que aclaraste, el tema de los pumas, que no necesariamente predan sobre ganado doméstico y que al cazarlos puede venir otro que sí lo haga. Porque eso es algo fundamental, de no matar por las dudas, ¿viste? Que no haya un control por las dudas, porque eso no existe, puede salir el tiro por la culata. Así que te agradecemos un montón por el tiempo y nos estamos hablando próximamente. Muchísimas gracias, Juan. No, muchas gracias a usted. Le dejo un saludo a Ramiro y Florencia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Muchas gracias. Bueno, recién pasaba...